Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Ah, una alarma me llama y me ayuda a escapar. Entrada limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión desde los estudios Margitka, ubicados en Banská Bystrica, en la República de Eslovaquia. Esta noche revelaremos un viaje en tren hacia Praga, desde la localidad de Ružomberok, Berok, un pueblo situado en el norte eslovaco, en la región histórica de Liptov, junto al río Váh. Al ingresar al camarote nos encontramos con una pareja que conversaba vivamente y el joven Matías Daen, quien venía de pasar varios días aislado en la montaña y tenía muchas ganas de hablar. Le dimos rec al grabador y el resultado es el limbo a los ojos de esta noche. Abrimos así el 195º vuelo en FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com, con la operación técnica de Leturquea al Azar, y un gran agradecimiento a nuestra colaboradora patagónica Erika Martín, quien se ocupó de la traducción del inglés al español de este encuentro que mantuvimos con Matías. Mi nombre es Cristian Estrella y les estaré acompañando en la conducción y producción general hasta las 2 de la mañana. Comenzamos con un lanzamiento reciente de Gordo William, Caminos, producido por Delepiane y lanzado por Vistec Records, un sello musical independiente con raíces en la cultura hip hop y sonidos que transitan por los caminos del rap, el jazz, el funk, algo de rock psicodélico y la música latinoamericana. Fundado a finales del año 2013 en Montevideo, Uruguay, con 10 trabajos editados hasta el presente, Bistec Records comparte entonces el más reciente trabajo del MC cubano Gordo William, miembro de Mala Vista Social Club y fundador del colectivo La Invasión a Occidente. Escuchamos entonces a Gordo William con el tema Abriendo Caminos. The mobile you are calling is turned off or out of the service area. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo viaja en tren rumbo a Praga. Hoy tomamos este RegioJet en Eslovaquia Central y nos encontramos en el camarote. A mi izquierda hay una señora hablando en eslovaco junto a Ivana Merv. Están charlando vivamente y yo me encuentro aquí con Matías, quien tiene algunas cosas interesantes para contarnos. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. Sí, estamos viajando en tren a Praga. Venimos de Eslovaquia. Es un viaje en tren realmente largo ya, como 7 horas en este tren. Yo vengo de Bélgica y no acostumbro a hacer esta especie de largos viajes en tren. 7 horas es realmente largo, sí. ¿Qué estabas haciendo en Eslovaquia? ¿Qué he estado haciendo en Eslovaquia? Bueno, fui a las montañas, a un área montañosa en el centro del país. Fui a hacer algo de excursionismo en las alturas, específicamente en busca de vida silvestre, porque estas montañas son uno de los mejores lugares en Europa para ver osos pardos. De hecho, hay en Rumania los Cárpatos, que es el mejor lugar, pero estas montañas son el segundo mejor lugar para ver osos. Así que esperaba ver algunos osos y tuve éxito en ver algunos osos. ¿Conseguiste fotografiar uno con la cámara? Sí, exacto. Pude tomar algunas fotos de un oso. Fue después de 2 o 3 días de excursiones en la montaña, porque en las excursiones son una de las mejores maneras de encontrar vida silvestre, ¿sabes? Solo estar en la naturaleza y caminar alrededor del bosque, en las montañas, es el modo más fácil de encontrar algo de vida salvaje. Así que después de 2 o 3 días de excursiones por la ladera, fue justo después de cruzar un riacho de montaña, ¿sabes? Que estaba escaneando con mis binoculares a este valle y de repente, al otro lado del valle, noté a este oso pardo comiendo bayas, ¿sabes? Así que encontré una zanja y ahí sí había osos comiendo en ese momento, haciendo nada más que comer todo el día para engordar, ¿sabes? Por el invierno. ¿Cómo elegís el lugar? ¿El lugar exacto donde estaba? Vos estabas durmiendo en una carpa. No, no estaba en la carpa. Para dejarlo en claro, no estaba durmiendo en este lugar exacto. Solo encontré este oso cuando anochecía. Lo seguí por alrededor de una hora y me aseguré de que no estuviera muy cerca. Y cuando se acercó, me fui. Dejé el valle tan rápido como pude, porque no quería dormir cerca del lugar donde estaba el oso, por supuesto. Pero sí, estaba de excursión cerca de mi carpa, así que me fui del valle y armé mi carpa en algún lugar abajo. Pero por supuesto, aún estaba asustado del oso por la noche, porque como dije, este lugar es el más denso en Europa con los osos pardos. Están todos los osos pardos en esta área. Es por eso que estaba tan asustado por la noche, porque ellos pueden oler la comida que tenía en mi mochila y de vez en cuando sucede que algunos osos son atraídos por esta comida y abren las carpas y se sorprenden al encontrar humanos en las carpas y así es como ocurren algunos accidentes, por supuesto. ¿Cuánta distancia es muy cerca de un oso? Supongo que la distancia te referís a la distancia entre el oso y yo en concreto. Sí, cuando decidís que... cuando decido cuando muy cerca es muy cerca, había como 200 metros, de hecho. Pero me sorprendí porque pude ver al oso a simple vista. Solo parecía correr, así, y no necesité siquiera usar los binoculares. Así que esperé que me viera también, pero él no lo hizo, aun cuando yo estaba, ¿sabes?, en la dirección del viento hacia él, ¿sabes? Él pudo olerme, pero no estaba atento de mi presencia. Me gustó eso, por supuesto. Ellos tienen una buena visión exterior. Yo diría que sí. Diría que ellos tienen una gran visión. El hecho es que los mayores depredadores tienen una visión menor. Algunos mayores depredadores en algunas áreas tienen cierta actitud, ¿sabes? Los mayores predadores solo están relajados o perezosos o no siempre están muy atentos al medio ambiente que los rodea, como por ejemplo al hábitat o a las personas. Además, como es un animal atacado, está siempre atento. Porque ahora, en esta estación del año, ellos tienen el estómago lleno, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque el invierno está llegando y como todos saben, los osos hacen la hibernación y en algunos momentos se despiertan porque los nacimientos son en el invierno también. Pero ahora es solo nada más que comer y descansar y no hacer nada más que eso. Y eso me jugó como una ventaja, ¿sabes? Porque hay un montón de comida en el bosque, un montón de frutas y nueces, lo que sea que puedas comer, así que no tuve que verme a mí mismo como una especie de presa para los osos en este momento. Pero si hubiera estado ahí, en las montañas, durante la primavera, que es cuando salen de la hibernación, dan a luz también y están muriéndose de hambre, simplemente comen todo lo que está en su camino, ¿sabes? Así que estaba en una especie de ventaja de que lo vi ahora y no en la primavera, porque entonces es mucho más peligroso, supongo. ¿Estás estudiando? Sí, estoy estudiando. ¿En Praga? Sí, exacto. ¿Qué estás estudiando? Bueno, estudié biología en Bélgica al principio, finalicé mi bachillerato en biología allá y decidí hacer, quizás hacer algo más, como un máster en Praga. El programa del máster se llama Gestión de la Vida Silvestre en el Trópico y Subtrópicos. ¿Y por qué elegí este máster específicamente? Bueno, porque quiero, espero ir a África algún día, especialmente al Virunga National Park, que está en el Congo, para proteger a la especie okapi. ¿Quizás conozcas algo sobre la especie okapi? No. Bueno, es una variedad cercana a las jirafas. Son todas totalmente marrones, con líneas derechas como cebras en sus colas. Lucen como raras. Son realmente unos animales míticos, de hecho, porque viven en el espacio más denso, más lluvioso del bosque, y son realmente difíciles de encontrar. Hace solo 50 años atrás que fueron descubiertas por científicos, ¿sabes? Eso significa que viven ahí por realmente un largo tiempo sin ser descubiertas. Son realmente animales salvajes. ¿Los humanos no saben cuántos son? Por ahora creo que podemos hacer algunas estimaciones, pero hay un montón de problemas en esta área en la que están viviendo. Hay algunas tribus locales peligrosas y los investigadores perdidos de esta especie fueron todos recientemente atacados por algunas tribus. Así que es una especie de área conflictiva, ¿sabes? Pero me encantaría ir a este lugar y buscar a estas ánimas, ¿sabes? I hear sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9 FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Los jueves, el tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despiertos. Limbo. Realizada en un tren hacia Praga al belga Matthias Daen, nacido en enero de 1992 y amante de la naturaleza y la fotografía. Y también estás buscando felinos. Yeah, except for bears, there are lots of other rare species. Sí, sí, exacto, exacto. Sí, además de los osos, también hay un montón de otras especies salvajes en Europa que me encantaría ver, especialmente el lince. El lince es como el más alucinante animal para ver en Europa, el máximo, ¿sabes? Ver a esta especie... podés dejar en la misma área a estas especies e irte del bosque por algunos años y vas a volver y pasar años sin verlos porque son muy buenos escondiéndose. Por ejemplo, la táctica de caza de los lobos es solo caminar. Caminan alrededor de la presa y entonces las acechan, ¿sabes? Pero la táctica de caza de los linces es tan solo esperar en la línea del pasto, y cuando la presa está cerca, saltan sobre ella y la agarran. Y ellos saltan muy alto, ¿no? Sí, exacto. ¿Y cómo es la forma del lince? Hay algo raro en la forma del lince, ¿no? Vos sabés esos bigotes en las orejas. Sí, porque no hay nada que recuerde... saber cómo luce un lince. El lince es realmente un tipo de especie de gato grande, con las orejas tan distinguidas, con las puntas paradas, ¿sabes? Con un largo pelo en la punta de las orejas. Creo que en América tenés una especie similar, el lince rojo. Quisiera buscar otra semejanza. Tenés otras especies de lince. Tenés uno en España también, que es el lince ibérico, el cual es una de las especies de gatos más raros del mundo. Solo hay 300 de ellos. Pero alguien fue lo suficientemente afortunado de ver uno, porque fue muy fácil de ver esta especie de lince. Pero no es el único que podés ver en Europa. Este lince es realmente difícil de ver, pero quizás algún día voy a tener la suerte de encontrarlo. Estoy usando una cámara trampa también, que es un dispositivo como una cámara que podés atar a un árbol y podés dejarla por un año. Tiene una batería realmente larga, no se gasta, y tiene sensores infrarrojos. Y si un animal o algo que se mueva pasa, la cámara se da cuenta por los infrarrojos y toma fotografías automáticamente. Así que hay métodos realmente útiles para ver qué tipo de animales están viviendo en el bosque. Tengo muchas de estas máquinas y por esto espero encontrar un lince algún día, pero aún es difícil. Supongamos que ahora no estamos en este tren hoy, que estamos de noche en la montaña y vos esperás conseguir la fotografía de algún animal, pero en 2 horas no pasa nada. Estás cansado, vas a la carpa y tenés un reproductor de MP3 o algo así y decidís poner alguna canción para estar en paz y no sentir miedo de cualquier presencia peligrosa en la naturaleza. ¿Qué canción elegís? Actually, it's funny you say that because I used to do that when I was back in the mountains, in the Tatra Mountains in Slovakia. Because it got dark around 6 and it would only get light again at around. De hecho, es divertido de contar porque solía hacer eso cuando estaba allá en la montaña, en Eslovaquia, porque con la oscuridad y bueno, eso alrededor de las 6. Y para volver a tener luz de nuevo, como alrededor de las 7 de la mañana, había 12 horas de oscuridad en la noche, ¿sabes? Solo y solitario, porque realmente estaba solo en la montaña. Y sí, realmente helado. Así que pasé mucho tiempo en mi carpa, solo, escuchando un montón de música, ¿sabes? Porque no podía dormir por 12 horas cada noche. Pero una de las canciones, la cual ilustra bastante bien la situación que estaba pasando, es Long Night of Me, de Eddie Vedder. Inside me now, like a brand new friend, I'll forever know I've got this life in the will to show I will always be better than before. Long Mirada bordándose ojos. Limbo. Matías, ¿cómo elegiste empezar a estudiar la naturaleza? ¿Cómo elegí empezar? De hecho, es muy destacable el hecho de que elegí naturaleza, porque mis padres, ambos, no estaban realmente interesados en la naturaleza. Y vengo de una gran ciudad, y mis hermanos, los dos, no están realmente interesados en la naturaleza para nada. A ninguno de mis amigos, de hecho, les interesaba la naturaleza. Y es una suerte de rareza que eligiera este camino, ya que vengo de una gran ciudad. Pero cómo comencé con esta pasión fue realmente raro, porque solo tomé un libro de la biblioteca en mi casa. Era el libro de las aves. No sabía nada. Solo comencé a estudiar a estas especies de aves y por unas 50 especies de aves me atrapó la curiosidad. Nada grande, ¿sabes? El tamaño de las aves, tratar de reconocerlas en el jardín. Y tuve esta curiosidad por este libro sobre las aves. Y vas a la naturaleza, tranquilo y cercano a tu pueblo, y empezás con todo esto. Analizándolo, esta pasión es la que me trajo a Eslovaquia, a las montañas, o ir a la isla para ver especies de aves específicas, ir a Escandinavia para las especies de aves, o ir a todo tipo de lugares en Europa para ver animales muy particulares, porque no son solo aves, también son todos los animales, como te dije, como los osos y el lince. Y esto es para los grupos de animales, acerca de la pasión en mi vida, se puede decir, sí. Vos hablás sobre el lince, en el brillo de tus ojos es como si se notara que es un premio para vos, ¿no? Sí, sí, lo es, lo es. ¿Nos podés hablar sobre otro tipo de especie, quizás otro oso que consideres fascinante? Hay un montón de especies de animales fascinantes, por supuesto, pero en la misma lista en la que pondría al lince asesino, ¿sabes? Está la orca, también está el leopardo de las nieves, que es una especie que te evoca volver a este momento. Nos lleva a mis 5 años de vida para ver al leopardo de las nieves, porque es un animal tan fascinante, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Conoces al leopardo de las nieves? Sí, lo conozco, pero por el nombre del sistema operativo de las Mac. Sí, sos la primera persona que me dice eso. Pero es así. ¿Pero sabés cómo lucen? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. Son uno de los animales más hermosos que caminan sobre este planeta. Allá en los bosques salvajes y el modo en el que viven, en uno de los medioambientes más duros del planeta. Están en las montañas del Himalaya, sin nada de vegetación. Solo el oso Oxín y la nieve viven ahí. Es muy difícil sobrevivir ahí. Todo ese mal clima por 300 o 335 días al año. Ellos realmente merecen su lugar en este planeta. Son los depredadores máximos. Leí sobre el ave lira. No sé el nombre en inglés. Ave lira, que es un pájaro que imita todos los sonidos. In English it's the lyre bird. There is a shot in the BBC documentary about it that is imitating chainsaws of Ah, sí, en inglés es el Lyre Bird. Y sí, hay un documental filmado por la BBC sobre ellos, que imitan diferentes sonidos del bosque, o imitan las alarmas de los autos, o a los autos. Sí, son realmente genios en imitar estos sonidos. Pero en Europa tenés una especie similar que hace lo mismo, y son muy buenos en eso. Tenés, por ejemplo, al Common Jay, que puede imitar el sonido de otras aves, y que es interesante porque se necesita una suerte de intelecto o adaptación, ¿sabes? Porque cuanto más complejo es el sonido, más es capaz de imitarlo, ¿sabes? La precisión, sí. La precisión. Sí, exacto. Es todo sobre imitar el más complejo sonido. ¿Y vos imitas algún sonido cuando estás tratando de conseguir alguna foto allá solo? Sí, pero no es tan espectacular como esperarías de los Lyrebirds, porque ellos pueden hacer algunos sonidos como las alarmas de los autos, o sonidos de cadenas, o ruidos. Pero este pájaro, el Common Jay, del que venimos hablando, es capaz de imitar el sonido de otras especies de aves. Por ejemplo, una vez estaba caminando en un bosque y oí un watchbird y pensé que era un lugar realmente extraño para un watchbird. Y traté de encontrar a este pájaro que hacía el sonido y de repente vi que era el Common Jay. Pero además es el único que imita el sonido de otros animales o aves, o que imita incluso algunos sonidos humanos. Así que es como una broma de la naturaleza, ¿no? Sí, exacto. Pero puede ser usado también para tratar de analizar dónde están estas aves, porque algunas veces imitan sonidos de aves que solo ocupan un lugar particular en Europa. Así que de ese modo se es capaz de analizar los patrones migratorios de esta especie. Bien, estamos en el mundo en el año 2015. Es un extraño mundo para la naturaleza, porque quizás algunas especies están desapareciendo y los humanos estamos tirando muchas cosas malas al océano. ¿Qué cambiarías del mundo o qué rescatarías si pudieras hacerlo? Actually, I'm kind of a bad person who you're asking to the discussion to, since I've got quite a pessimistic point of view of the future of the nature and of the planet in general, because I'm really convinced. Bueno, de hecho, puedo ser la peor persona a quien le preguntes algo sobre esto. Puedo tener un punto de vista bastante pesimista. El futuro de la naturaleza está abandonado en general. Supongo, realmente no me convence el hecho de que vamos a cambiar toda esta mierda. No vamos a ser capaces de revertir los efectos que tenemos en este planeta. Y según lo veo, estoy bastante seguro de que vamos a usar todos los recursos naturales. Y vamos, ya sabes, la naturaleza humana está perdida y su posición en este planeta es durar lo más posible. Un abuso excesivo del petróleo, un abuso excesivo de todo. Todo el abuso del petróleo no importa, solo van a tratar de mantenerse tanto como sea posible en este planeta y van a abusar de los recursos naturales para eso. Yo realmente tengo un punto de vista demasiado pesimista sobre esto, pero lo que quiero hacer, quiero tratar de preservar una especie en particular, por ejemplo, el okapi. Quiero preservar una especie en particular, y a pesar de mi punto de vista bastante pesimista de la muerte, solo quiero dar todo lo que tengo por preservar esta especie tanto como sea posible. pero aún tengo la idea de que todo esto se va a complicar. Discúlpame por el punto de vista pesimista. No, está bien. Supongamos que ganás, podés preservarlo. Estás en una silla, mirás al sol, o quizás es de noche, y pones una canción para celebrar tu logro. ¿Qué canción elegirías? Supongamos que podés preservar esa especie en el Congo. Bueno, elegiría Dosed de los Red Hot Chili Peppers. No porque, de hecho, no es realmente una canción feliz, pero me hace feliz, ¿sabes? La letra no es feliz, pero solo me da ese sentimiento satisfactorio, ¿sabes? Realmente amo esa canción. Bueno, muchas gracias Matías, espero que realmente llegues a lograrlo. Bueno, gracias a vos. Y cuando pongas esa canción en la realidad, solo recordá esta conversación. Me gustaría hacerlo, voy a hacerlo. Bueno, gracias por esta charla.